Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. ...55 minutos pasaron de las 12 de la noche... ...seguimos acá en Nacional Rock... ...esto es Diario del Futuro... ...esta es la revista muerta que hacemos todos los fines de semana... ...y después de la columna de Lewol... Qué bien, ...llega el momento qué viene. De una sección que ya es un clásico de los viernes... ...clásico es otra cosa... ...es un neoclásico... ...un new classic... ...con N-U... ...neoclásico, es mi ortodoxo... ...nu clásico... ...nu clásico... ...¿está bien? No, me parece que no. Mirá, pero sigamos, el disco sigamos. Que te traje. Secciones que aprovechamos para pasar música que no suele sonar en la radio, rescatar bandas que no suelen formar parte del repertorio habitual ni de National Rock ni de ninguna otra, porque la verdad es que si no suenan acá, no suenan en ningún lado. Y el día de hoy lo que elegimos traerles fue un disco que a mi gusto es uno de los mejores discos que se editaron en este país en los últimos 10 años y a la vez uno de los menos conocidos, un disco oculto de una banda oculta. La banda se llama Revolutiva, una banda formada en Lincoln, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y que después se instaló en el barrio de Parque Patricios. Banda que curte básicamente el género, sería un folk rock muy clásico de base, pero que le va metiendo algunos elementos. Ya vamos a escuchar ahora algunos temas. ¿Qué es lo particular de esta banda? Además de que son muy buenos y que suenan muy, pero muy, muy bien, que ellos, los integrantes de la banda, eran, siguen siendo ellos como cada uno ahora como persona, pero ya no son más integrantes de la banda, que hace un par de años se disolvió. Militantes de izquierda radical, y eso lo reflejan en cada uno de sus temas. Revolutiva tuvo tres discos, primero un disco de demos que sacaron, después otro que se llama Parque Patricios, y el tercero, que es el que vamos a estar repasando ahora en momentos, que es El Libro Rojo. El título ya da alguna pista, ¿no?, de por dónde viene la mano, citando a la obra Rojo. Cumbre de Mao Zedong. Sucio trapo rojo. El Libro Rojo era el libro en el cual Mao Zedong sentó las bases de la revolución cultural china allá por finales de la década del 50, y en el cual terminan de perfilarse en este sentido. En los temas anteriores tenían temáticas de clase, pero mezcladas con algunas cosas más costumbristas, paisajes del sur de la ciudad de Buenos Aires, escenas casi tangueras, ¿no?, de conflicto, de un conflicto social, pero retratado a través de la anécdota. Y acá no, en El Libro Rojo directamente se despojan de todo eso y hacen temas con una lectura explícitamente de izquierda. Recuerdo en sus recitales una banda que lo seguía, no muy numerosa, pero sí muy calurosa, que entre tema y tema cantaba consignas políticas. Ellos mismos agitaban con algunas consignas políticas. Una banda muy, muy particular en este sentido. Pero para que vayan entendiendo más o menos de qué les estamos hablando, si es que no la escucharon antes, si es que no la conocen, vamos a meternos ya de cabeza en el tema que da apertura al disco El Libro Rojo. El tema se llama Río Bravo y habla de los espaldas mojadas de los obreros mexicanos que cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Todo eso matizado con un muy sutil y exquisito folk rock. Escuchemos entonces a Revolutiva haciendo Río Bravo, tema que da apertura a su disco El Libro Rojo, y ya volvemos siguiendo repasando el disco que les traje. Thank you. escuchábamos a Revolutiva haciendo Río Bravo, primer tema, tema que da apertura al libro rojo, y ahí ya se pueden ver, digamos, las características de la banda. Por un lado, un apego muy fuerte al género del folk rock, aunque no es el único que practican. Ellos tienen algo, por ejemplo, en el primer compipulenta tienen un tema donde van directamente hacia ritmos casi guaraníes. O sea, tienen también un interés muy fuerte por el folclore de Sudamérica. De hecho, Cirilo, el cantante de la banda, una vez que se separó, dejó el rock y hoy en día se dedica a hacer folclore. Pero en esta banda, el apego hacia el folk rock, hacia el rock sureño de Estados Unidos clásico, está ahí muy presente. Por un lado, por otro lado, el contenido político de las letras, que no se ciñe a un solo tema, no se ciñe solamente a una problemática, sino que van recorriendo el mundo buscando diferentes historias, recorriendo la historia. También hay canciones que hablan de conflictos obreros durante el siglo XIX, otras más actuales, como las que vamos a escuchar hoy. Hoy justo elegí tres con temática más o menos actual, pero que en todas hay una cuestión muy explícita desde lo ideológico, desde lo político, pero no desde pararse a decir, yankee puto, me corres, sino de... Es batalla cultural. Contar una historia, ¿sí? Contar una historia, contar un relato, una narración de la cual se desprenda este contenido político. Y el ejemplo perfecto de esto es el tema que vamos a escuchar a continuación, otro tema sacado de este disco, el libro rojo de Revolutiva, que, para que no quede ninguna duda de qué se trata, se llama La Cuestión Palestina. No hay mucha duda sobre de qué se trata el tema, pero es muy interesante. Presten atención a la letra del tema, de cómo trata un tema. Nada, pone en el título del tema, La Cuestión Palestina, casi podría ser el título de un paper, el título de un apunte de sociales, digamos, ¿no? Pero en la letra se remite a detalles, a cuestiones narrativas muy mínimas que te pintan el cuadro general, en vez de una canción de denuncia a los Gieco diciendo, loco, está todo mal, rati puto. Israel imperialista. Claro, malo. Así que me parece que no hay mucho más para agregar. Si les parece, vamos a escuchar entonces a Revolutiva haciendo La Cuestión Palestina, segunda canción que elegimos de este disco, el disco que les traje hoy, el libro rojo, una de las joyas ocultas del rock argentino de los últimos años. están mutiladas. Levantamos barricadas que serán humeantes, que serán humeantes. Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 15 minutos después de la una, seguimos acá en Nacional Rock, en la revista muerta de todos los fines de semana de Diario del Futuro. Y en el bloque anterior lo cerrábamos escuchando el tema La Cuestión Palestina del disco El Libro Rojo de Revolutiva. Y siguiendo con esta temática de ir recorriendo los distintos conflictos que se iban dando a lo largo y a lo ancho del mundo, ya pasamos por la frontera entre México y Estados Unidos, ya pasamos por la Franja de Gaza, y estos chicos que nacieron y se criaron en Lincoln y que vinieron a vivir acá a Parque Patricios, tampoco fueron ajenos a lo que sucedió en este país, y en el mismo disco tienen un tema que se llama 20 de diciembre, fecha que a todos los argentinos nos resonará. En este tema abandonan la ortodoxia del folk rock, pero sin perder la sutileza, exploran algo que por momentos se acerca, ¿sí? No me tomen demasiado literalmente, a una especie de crowd, porque arman una base machacosa de rock sobre unos testimonios, voces tomadas de noticieros de la época, algo que por momentos parece una mezcla entre Creedence Clearwater Revival y Goneco, por hacer una comparación. Más raro que... Sí, bueno, pero escuchalo y vas a ver que se trata un poco de esto. Esto es Revolutiva haciendo 20 de diciembre, el tema que le dedicaron a los sucesos de la pueblada, de la caída de la Rúa en el año 2001 aquí en la Argentina. Vamos a escuchar entonces a Revolutiva haciendo 20 de diciembre acá en Diario del Futuro. Los saqueos existen, estamos trabajando para que esto sea lo menos doloroso posible, pero la realidad es que hay una fuerte desobediencia civil en la Argentina. Y escuchábamos el folk crowd protestón con eco de Revolutiva, un tema muy distinto al resto del disco, pero que no queríamos más. Dejar de... Es el que más me gustó. ¿Sí? Y sí. Porque vos sos modernoso, a vos te gusta lo... Un chico del siglo XXI. Vos sos un chico del siglo XXI porque naciste cuando, en el 2003, 2004. 2007. ¡Ah! O sea, es re ilegal tenerte laburando acá hasta ahora, ¿no? Sí. Mira, mira. Por eso el otro día te sorprendían los pelos en el pecho. Ya te van a crecer a vos. Las bolitas también. También, también. Vamos a redondear este bloque dedicado a Revolutiva, a una banda oculta, una banda desconocida de la escena de acá, que ha tocado pocas veces acá en Capital, algunas veces junto con Olfa Meocorde, que fueron amigos de ellos y quienes los recibieron y quienes nos lo recomendaron. A mí el disco este, en mano, en la versión física del CD, me lo dio Demian en un festipulento un día que tocaba Olfa y lo habían traído ellos para ponerlo en el stand, y le pregunté, che, ¿qué es esto? Tomá, escúchalo, te va a encantar. Y realmente me encantó. Para redondear la idea de esto y para terminar con otro tema que habla más de la Argentina, después de haber pasado por México y por Palestina, pero en un tono más típico de ese costumbrismo proletario que practicaban los Revolutiva, vamos a escuchar una que se llama El Metalúrgico y que es casi una especie de versión argentina del Maggie's Farm de Dylan. Es el hombre que va a trabajar y dialoga imaginariamente en la canción con su patrón. Es una canción que a mí me gusta mucho. Tiene una letra bastante conmovedora y elegí para cerrar este especial de Mirá, el disco que te traje acá en Diario del Futuro, en la revista Muerta, en Nacional Rock. Cerramos entonces esta sección escuchando El Metalúrgico de Revolutiva, y si les gustó, busquen soundcloud.com/revolutiva. Ahí pueden escuchar los tres discos completos, pueden bajarlos. Realmente una banda que es una pena que se haya separado sin tener reconocimiento. Nunca salió una reseña de ellos en ningún diario, nunca salieron en ninguna agenda de ningún suplemento. Son una banda que no queremos que se olvide, no queremos que pasen los años y que la gente deje de saber que existió. Por eso es que nos ponemos hinchapelotas y la pasamos. Lo hemos hecho en La Hora Pulenta varias veces con Juan Manuel Strasburger los sábados al mediodía acá en esta radio, y ahora aprovecho esta ocasión, esta excusa, para hacerlo aquí en la revista Muerta de Diario del Futuro. Señores, esto es Revolutiva haciendo El Metalúrgico. Después una tanda y a la vuelta ya estaremos con Las Bodas Químicas tocando en vivo en el estudio. Escuchen y disfruten a Revolutiva.